Ale va con mucho cariño este tema también que se llama ¿Por qué cambiaste de opinión? Dice 5-0 Mar, que le dijo eso. Venga. Los temas bonitos, mucho cariño para todos ustedes. Me pediste que te olvidara y te lo confieso. Ahora explícame qué es lo que quieres, que ya me perdí. ¿Por qué cambiaste de opinión? De cuando me dijiste, no eres tú, soy yo. Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien. No tengo nada que contarte, ya lo superé. Me costó trabajo el aceptar. Muchas gracias por preguntar. No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación. Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación. Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer. Y a mí que si te ha ido mal en todo eso, me da igual. No tengo nada contra ti, es más bien personal. No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar. El coraje es conmigo porque ya sabía que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería. Gracias.